No, mi amor, perdóname si te dedico esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. completo en mi vida y hoy estás aquí. Llenaste mi alma de alegría, superando el miedo aquel que yo tenía, provocando un cambio completo en mi vida y hoy estás aquí. Amor de Jack, amor que allí surgió. Te doy gracias a Dios por volver a creer en el amor. Amor de Jack. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Una historia de amor de la vida real. Hey, guacha. Llamo para interrumpir tu cita con él. No quiero que le vaya bien. Actúa, di que te sientes mal. Disimula que te llamo una amiga y te vas.